Nosotras somos Lola y Elena del María Claudia Falcone. Estamos hoy acá en la marcha del 16 de septiembre. Primero por una cuestión de que tenemos que nuestro colegio reivindica la memoria, la verdad y la justicia. Seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables. Pero como María Claudia Falcone, que fue una de las estudiantes desaparecidas en la noche de los lápices, creemos que su lucha y lo que le pasó a ella nos atraviesa personalmente a nosotros como estudiantes. Hoy en la marcha estamos adelante de todo porque sentimos su lucha muy personal, sentimos que llevamos su nombre, sentimos que ella fue un ejemplo de lucha y que merece reivindicarla. Se está demonizando mucho a los pibes y bueno, y acá está demostrado, ¿no?, que nosotros no somos muchas cosas de lo que dicen, sino que hacemos arte, que luchamos por nuestros derechos y que nos gusta compartir entre todos y entre todas las cosas que nosotros pensamos, que creemos y que nos gusta hacer, ¿no? ¿Qué le dirías por ahí a aquella estudiante, a aquel estudiante que mira un poco de reojo las problemáticas de su escuela o las temáticas que le son de interés y no se mete a trabajar por ello, a militar, a hacer escuchar su voz? Que se involucre, que es muy lindo. La militancia estudiantil es muy linda, no solamente por defender nuestros derechos, sino también por esto de crear amistades y que está bueno porque nos hace crecer a nosotros como pibes, meternos más, involucrarnos más, que se metan, porque vale la pena.